Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radiolante. La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tuna. Cheva Raca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, volvemos ya al Enredando, el último bloque. Nos queda poquito tiempo y nuestro productor estrella sigue tratando de contactarse con Mario Volpe del CECIM. Ya empieza a estirarse los pelos, llorar. No queremos contar esas cosas en público para nuestros compañeros, pero es muy evidente. Ya cuando lo ve así con los ojos estrellados, ¿viste? Y tenso, muestra el compromiso del compañero con el Enredando las Mañanas. Así es, del cual no es por asustarlo, pero son las 11:47 minutos. Productor salió corriendo. Bueno, se fue a hacer el muerto como el gatito. Sí. Bueno, mientras esperamos el contacto, esperemos que se pueda realizar. Decíamos que queríamos contactarnos con Mario Volpe del CECIM, del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata. Porque son ellos, es uno de los grupos que ha presentado públicamente una denuncia penal. Exactamente. Recordemos que por lo menos en términos legales, la soberanía, el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas forma parte de un reclamo, forma parte de un articulado de la Constitución Nacional. O sea, la vulneración de eso, de esa lucha reivindicativa, supone la vulneración de un artículo de la ley máxima nacional. Entonces queríamos por eso entrevistar a Mario Volpe al respecto de esta situación, ¿no? Así es, se denuncia penalmente a Susana Malcorra y a Carlos Foradori, que son funcionarios públicos que no cumplen con su función justamente y que establecieron un acuerdo, que este es el acuerdo que vos mencionabas hace rato, que atenta nuevamente con la soberanía de la Argentina y haciendo mal uso, ¿no?, de su cargo público para establecer este tipo de acuerdos que terminan perjudicando a nuestro país y para nada contribuyen en las cuestiones que tienen que ver con el reclamo, ¿no?, de las Islas Malvinas para nuestro país. Que además, recordemos, lo marcaron como una avanzada, y poquito tiempo después siguieron los entrenamientos militares dentro de las Islas Malvinas. Digo, siguieron porque se vienen haciendo todos los años esos entrenamientos. Y bueno, estamos ya en contacto con Mario Volpe de CECIM La Plata. Bueno, como veníamos haciendo en la introducción, una larga introducción, respecto de la vulneración de este reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, frente al cual presenta una denuncia penal, entre otros el CECIM. Mario, ¿nos podrías comentar cómo el contenido de esta denuncia? Sí, buenos días, ¿cómo buenos están? Días. Bueno, por supuesto, el tema que nosotros fuimos a denunciar es porque por el mal incumplimiento de funcionario público, ¿no? Entonces, el tema es que hay varias consideraciones que son graves porque, bueno, lo que nosotros vemos a través de los hechos es la vulnerabilidad de la soberanía nacional. En este caso hay varias cuestiones. Una es la cuestión de este acuerdo que se firmó, porque por un lado dicen que es una declaración y que no hay nada firmado, pero lo que sí les recuerdo es que cuando uno lo lee, hay 13 veces repite la palabra acuerdo. Claro. O sea, si eso es un acuerdo, entonces, si no es un acuerdo, digamos de qué se trata. Y bueno, en estas cuestiones lo que nosotros vemos es que todas las acciones que fueron llevadas favorecen al Reino Unido y no hay una sola que favorezca la posición argentina. Entre otras cosas, otra de las confirmaciones que tuvimos es que se habla de combinar con las fuerzas ocupantes británicas de la base militar que está en Malvinas para hacer acciones en conjunto. Acciones en conjunto. En conjunto. Sí. Bueno, entonces eso es lo que dice el acuerdo y la declaración que había hecho Alan Duncan con el vicecanciller. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acciones en conjunto con la fuerza ocupante? Claro. Y encima la respuesta fue las pruebas misilísticas del Reino Unido ahí alrededor de Puerto Argentino. Así que bueno, por otro lado también estuvo en juego la candidatura de Susana Malcorra, que eso es un hecho que bueno, tiene derecho a hacerlo, pero en realidad cuando está en juego esta situación de una candidatura y está en juego, se pone en tensión el voto del Reino Unido, que seguramente ella esperaba que fuera a favor, bueno, por lo menos lo que tienen que hacer es pedir una licencia mientras esté bajo esa candidatura. Y realmente creo que mientras estuvo esta candidatura de Malcorra presente, se le contestó punto a punto favoreciendo a la carta que Theresa May le había enviado al presidente. Y ustedes lo ven en esto, levantar todas las acciones y todas las cuestiones, obstáculos que puedan tener los habitantes de Malvinas y los británicos con respecto a hidrocarburos y pesca. Y eso es ir en contra de una ley del Congreso, de dos leyes del Congreso. Entonces, bueno, todas esas cuestiones quedan confirmadas, a mi modo de ver, en que, como siempre, al Imperio Británico no le interesa ningún tipo de negociación y hemos cedido en forma, digamos, desmedida, porque lo que hace esto es que cuando uno hace una declaración y la declaración está en manos de un canciller o de un vicecanciller o de un presidente, por más que no esté firmado, eso crea una responsabilidad jurídica al Estado, porque se llaman actos de buena fe desde la Convención de Viena de 1869, son actos de buena fe en la cual uno declara favorablemente, el otro declara y eso se toma en cuenta. Bueno, esto en síntesis, en muy apretada síntesis, es lo que nosotros denunciamos, porque tampoco vemos de todas esas cuestiones cuál es un beneficio para la República Argentina. Claro, claro. Incluso comentaba en la presentación que incluso hasta podría ser una acción anticonstitucional atento a el mandato de la Constitución de la recuperación de la soberanía sobre las Malvinas. Sin duda alguna, la cláusula transitoria del año 94 pide esto, va en contra de la declaración de Ushuaia, donde los senadores y diputados de todos los partidos firmaron a favor de la defensa, digamos, siempre constante de la soberanía de Malvinas, y bueno, y habla de volver a los años 90, de alguna forma a los acuerdos de Madrid, en la cual nunca obtuvimos ningún buen resultado. Al otro día que se habían firmado estas declaraciones, el Reino Unido violó estos acuerdos o declaraciones de Madrid y sin ningún tipo de problema, otorgando licencias, ampliando el territorio de ocupación británico. Y bueno, entonces nos parece que realmente va cerrando que estaba combinado con el tema de la candidatura de Malcorra, ¿no? Claro, claro. Sí, es... es casi una evidencia, digamos. Sí. Bueno, sí. Sí, Mario, nos estamos quedando ya sin tiempo, nos quedan apenas unos minutos para hacer el cierre del programa, así que no sé si hay algo acotado que quieras agregar. Bueno, no, saludarlos y decir que para los excombatientes la lucha va a continuar. Y por último también lo que quiero sí dejar en claro es que la identificación de los soldados de Malvinas, los 123 que son anónimos en Malvinas y que se vienen negociando desde el año 2011, se viene tratando, digamos, esto no es negociar, sino hablando con la Cruz Roja, no, para nosotros no forman parte de ningún tipo de negociación ni intercambio de moneda comercial. Es un acto estrictamente humanitario que el Reino Unido debe cumplir. Perfecto, perfecto. Agradecemos la entrevista. Nos hubiese gustado hacerlo un poco más amplia, pero desgraciadamente nos pudimos contactar tarde. Sin embargo, ha sido muy esclarecedor respecto de esto. Muchas gracias por haberte podido entrevistar. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y poder difundir. Gracias. Bueno, ahí pasaba Mario Volpe. No pudimos extendernos más porque ya estamos a 3 minutitos del cierre. Así que, bueno, un abrazo para David. Al productor estrella le vamos a dar un clonazepam ahora. Y Pancho, nos vemos. Hasta el próximo lunes.